Soy yo. Inmerso en la calma que me falta, la sensación de que todo para, y entonces para todo y paro yo. Sueño, y este sueño es justo lo que vivo y antes no. Y atrapado en el tío vivo de vivir frenético. Desde fuera no es lo mismo, todo gira y lo veo desde aquí. Son caballos que suben y bajan, luces de colores, pintura de circo, disfraz. Tío vivo que ya no amenaza, ya no estoy dentro, ya no estoy dentro. Este lago con mis pies en la húmeda calma, tranquilidad. Inmerso ahora soy calma y extensión sin cuerpo, sin límites soy lago, sin hueso, carne, uña y pantalón. Y no ni hacia atrás, el deseo parece que se disolvió, y un plano diferente el que me abraza, y donde quedó suspendido el tiempo, un mundo, ya no es miedo ni amenaza para mí. Pero vuelvo, espera este mundo, luces de colores, pintura de circo, disfraz. Tío vivo que ya no amenaza, ya no hay miedo, ya no hay miedo, ya no hay miedo. La barca flotando, un reflejo soy yo.